soy yo pa' negarle al olvido tu nombre? Si bajo esta farola tampoco me da por llorar. Si un yo tan borracho me escaparates reflejan a ciegas este intento de vivir. Y en este montaje el que va de equipaje carece de ruta que indique si acaso el camino a seguir. Llegado el momento, acepto el consuelo que es ver que mi sombra al menos aún está aquí. Por donde me duele, es por donde me quiere.